apasionadamente. Si sabes que dispones de mi vida, si sabes que eres dueña de mi alma, si sabes que este amor ya no se olvida, pues solo tengo junto a ti la calma. No apartes tus pupilas de mis ojos, no apartes tus miradas fríamente, no apartes más de mí tus labios rojos, que yo te quiero apasionadamente. Yo sé que tú sientes igual por mí, yo sé cuánto y cuánto se sufre así. No sé qué pretendes al aguardar, no sé por qué tanto, tanto esperar. Si unimos nuestras almas con un beso, si unimos corazón y pensamiento, si unimos vida mía, todo eso, sabrás el tiempo que se está perdiendo. Igual por mí, yo sé cuánto y cuánto se sufre así. No sé qué pretendes al aguardar, no sé por qué tanto, tanto esperar. Si unimos nuestras almas con un beso, si unimos corazón y pensamiento, si unimos vida mía, todo eso, sabrás el tiempo que se está perdiendo. Te quiero apasionadamente.